Latina 107.1, auténtica. Y es que cuando el amor se va, aunque te duela, hay que dejarlo volar. Se ha marchado la mujer que tanto quiero, se ha marchado y no sé en dónde está. Que la busquen, por favor, que la traigan. Nada me queda, solo tendré que llorar. Éxitos del momento están aquí en Eurolatina. esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó. Estás escuchando En Latina 107.1 más auténtica. Si quieres que Vitoria vuelva a ser una ciudad segura, con más policía en la calle, si crees que es hora de frenar la delincuencia, las bandas y los ocupas... El 28 de mayo, el cambio es posible. Vota Partido Popular. Vitoria y Álava, entre todos. Todos los ritmos, todos los bailes. Un día especial para ti. Escuela de Baile Gasteiz Baila. Te trae este 28 de mayo desde las 13 horas. La oportunidad que esperabas. Clases, talleres de baile al aire libre con profesores e instructores profesionales. Que te orientarán en el inicio del maravilloso mundo del baile. Club social, sorteo de matrículas y plazas gratis para los asistentes. Invita, Escuela de Baile Gasteiz Baila. Información, teléfono 618-6459. Con la colaboración de Radio Norte, Radio La Mega, Orquesta Euskalizón en vivo. Sebastián Díaz directamente desde Cali, Colombia, con su rico guaguancó. Saltín Deo, compañía de baile, salsa caleña, SBK, Gasteiz On, K-Pop, WAP España. No te pierdas este 28 de mayo desde las 13 horas en el Parque de la Florida. Ven a participar y a divertirte con un domingo diferente a todo ritmo. Con el patrocinio de Eurolatina 107.1, más auténtica. Esta es Eurolatina FM desde Victoria Gasteiz en 107.1 FM. Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo. Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más tonto que la sangre mía, y despeinada, despirada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poder regresar. Qué noches aquellas que no volverán. Antes de conocerla, solo amaba en silencio. Y ella trajo a mi vida el fuego en un beso. Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida. Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separaba. Noches de fantasía, las que viví con ella. Thank you. noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Latina 107.1, auténtica. Me desacaté y prendí, que hay pila de palomos que respiran, que se viran, que me miran, que me tiran, pero en una me fui. Salí para la calle con la morena en enganche y una manilla y me desacaté y prendí. Me desacaté y prendí. Me desacaté y prendí. Sácate y prendí. No ve. Me sacaste y prendí. Ah, ¿qué hay? Pila de velita, pila de mujer. Mami, dime que lo que es. Pa' ayudarte. El novio tuyo no tiene la con él. Mami, dime que lo que es. Pa' ayudarte. Pila de velita, pila de mujer. Mami, dime que lo que es. Pa' ayudarte. El novio tuyo no tiene la con él. Mami, dime que lo que es. Tu mujer está pidiendo bola y payola. Palomo. Sigue la dejando sola. Tú estás paqueteando que tú eres el que controla. Te la guamandazo, bailo, es pistola, nega. De relajo la mujer, nega. Sigo metiendo como nega. Dame la luz y no tengo problema. Dime si me tiene además que lo que con que lo que, nega. Tengo de relajo la mujer, nega. Sigo metiendo como nega. Dame la luz y no tengo problema. Dime si me tiene además que lo que con que lo que, nega. No ve. Me desacaté y prendí. No ve. Me desacaté y prendí. No ve. Me desacaté y prendí. No ve. Me desacaté y prendí. Siempre monto un verso picante. Sin mediante. Me legal o te legal pa' lo que se crangante. Liberta pa' tu código, no son los tiempos de antes. Prendí el chipero que fui dero a hacer dinero. La pólvora blanca del callejón en el caldero. La grasa, el cuello, el brillo radiante. El rol, el sonido, el flow, los diamantes. Me desacaté y prendí. ¿Qué hay? Pila de velita, pila de mujer. Mami, dime que lo que es. Pa' ayudarte. El novio tuyo no tiene la con él. Mami, dime que lo que es. Pa' ayudarte. Pila de velita, pila de mujer. Mami, dime que lo que es. Pa' ayudarte. El novio tuyo no tiene la con él. Mami, dime que lo que es. No ve. Me desacaté y prendí. No ve. Me desacaté y prendí. No ve. Me desacaté y prendí. No ve. Me desacaté y prendí. No ve. Tú no sientes resplandor. Full of family. Otro palo. Draco y Chris. Yo amo mi barrio estudio. Chimbala. Black Donuts Point. Rito en la casa. Todos los que creen que estaban aquí. No estoy robando, tío. Que fue un palo que sacamos de aquí. No quitamos los tenis. Que fue México. Todos los días son míos. 77 personas. Jairo, el teacher. Calonja. Llegaron los tigres como Scarface. No, pues. Somos más que una radio. Eurolatina 107.1. Aquí. Perdona si te molesto haciendo tanta pregunta, pero es que yo no me explico por qué has venido. No te vayas a creer. Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. ¿Maider? Claro que sé quién es. Maider Echevarría. Viví aquí, en este portal. Recuerdo aquellos años en San Cristóbal con mucha ilusión. La ciudad y yo hemos cambiado, pero hay algo que sigue intacto. Estoy muy orgullosa de Vitoria y quiero que la sientas como la siento yo. Nuestra ciudad necesita un cambio tranquilo. Cuento con tu apoyo para ser la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz. Y quiero compartir contigo esta ilusión. Quiero que veas Vitoria en positivo. Lo que votas importa. Vota Partido Socialista. Vota Maider Echevarría. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo. You know, baby, come on. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Mis emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos. Espacio de música. Eurolatina 107.1. Tu radio. ¡Vive! Bienvenido. Qué buena onda, Qué buena onda. Thank you.

Mala lengua tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto allí un mercado que te llena la barriga. La mujer de Antonio camina, sí. Cuando viene de la plaza, camina, sí. Cuando trae la gaba, camina, sí. Cuando trae tomate, camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Por la madrugada, camina, sí. Tienes combustible, limbren en su monoplano, que vengan con los cubanos, que tienen mercado libre. La mujer de Antonio, cuando viene de la plaza, cuando trae la java, cuando trae tomate, la mujer de Antonio, por la madrugada, camina. Latina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Te pillaron, te caíste.

latina auténtica. Thank you.